separarnos. No hay nada en el mundo que pueda lograrlo. Separarnos, no hay nada en el mundo que pueda lograrlo. Nadie, no hay nadie que entienda todo lo que siento, lo que llevo dentro. Eres tú mi amor, quien me soluciona mi tristeza. Eres lo que quiero y eres lo que siento. Y por eso no te dejaré jamás, no te dejaré jamás, no te dejaré llamar. Y por eso no te dejaré jamás, no te dejaré de amar hasta el fin. Soluciona mi tristeza. Eres lo que quiero y eres lo que siento. Y por eso no te dejaré jamás, no te dejaré jamás, no te dejaré de amar. Y por eso no te dejaré jamás, no te dejaré de amar. No te dejaré jamás, no te dejaré.